Hola, ¿qué tal? Es viernes 23 de junio y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Arigato, Jairo. Buenas tardes. Arigato, konnichiwa. Desde Radio Crash. Pues tenemos hoy una tarde pues repleta de protagonismo nipón. En este caso, Eso es. Tú indagaste, descubriste un clásico. Bueno, yo estoy muy enganchado. Hoy vengo con los deberes hechos, además de ese clásico no tan popular. Pero además también lo vamos a mezclar también con una figura importante. En este caso, del cómic. En la cara B, que también tiene pues adaptaciones a la gran pantalla. Y Sí. De hecho, bueno, son dos partes el programa de hoy. Uno quizá más pulp, más enfocado a un cine más menos convencional, ¿no? Muy atropellado quizá. Luego indagaremos un poco más y luego llega la calma, ¿no? La contemplación, la quietud, el ver pasar la vida. Que ya nos iremos descubriendo poco a poco la figura de Taniguchi, que tanto te gusta. Sí, la calma, como bien decías, llega en la cara B, pero sí que es verdad que de mano, pues también, aunque el clásico, pues podemos decirlo ya, pues trata sobre el mundo yakuza, sí que también es un cine de otra manera, ¿no? En el que la imagen tiene mucha importancia, también hay calma, hay sosiego, se cuidan los detalles, se cuida la imagen y hay acción, pero también se puede observar de manera sosegada, ¿no? Como quien dice. Sí, eso es. Iremos poco a poco desgranando todas estas... Tenemos muchas ganas de este 285, como decimos, de Cinefagia FM, que puedes escuchar aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Puedes también escucharlo en Radio Cuca, en el 107.3, Radio Almaina 88.5 en Granada, a través de la web radiotrama.cat y radiogallinera.net, y el 100.2 de Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, que se me olvidaba. Y puede ser que ya este, o si no el siguiente, Borja, vamos a cruzar el charco y también se podrá escuchar Cinefagia FM, noticia exclusiva desde Gran Canaria también. Madre mía. Radio... Madre mía, muchacho. Sí, Radio Guiniguada, allí adelante. Cruzamos el charco, nos salimos de la península por primera vez. Y bueno, un placer que la palabra de Cinefagia se difunda. Y como siempre, Borja, en primer lugar, pues encantados. Antes de ese clásico no tan popular, bueno, lo primero de todo, ¿qué tal, no? Bien. Seguimos por Tres Galegas y muy bien, encantado. Pues nada, estás ahí a gusto. Para quien no lo sepa, estamos en la distancia, ¿no? Son programas un poco atípicos, sí. los de este mes. En el estudio, pero bueno. Sí, en el estudio auxiliar de Radio Ourense, Radio Crash en Ourense. Sí. Radio Tangaraño. Sí, y decíamos antes que saludamos a la gente. Hoy viernes 23 de junio, aquellos que nos estén escuchando en directo este viernes aquí en Radio Crash, pero es un poco mentira porque estamos grabando el lunes. Volvemos a los lunes. Yo entraba hoy en la radio y me acordaba de aquellos lunes de Radio Crash de los inicios. Además, si quieres, luego comentamos un poco también el proyecto de Roman Polanski, que estuvimos esta semana hablando con él y que era nosotros éramos sus teloneros, realmente, ¿no? Sí. De ese Bailando con Lobos. Y la verdad que, bueno, pues eso, es como una especie de falso directo. No queremos engañar a nadie, Borja. Nosotros al final, igual, a mí me lo dicen a veces, es que cuentas demasiado. Es que hay veces que hablamos demasiado, ¿no? Pero bueno, la honestidad por delante, ¿no? Bueno, eso es, sí. Sí. No, está bien, que hay que... porque luego hay incongruencia en el tema de las fechas, Claro. del horario, Sí, bueno, a ver si luego decimos creamos algo. confusión, Claro, sí. Espacio temporal. Además, hoy vamos a sí. hablar de Flash, que precisamente sí que tiene algo de relato de saltos en el tiempo. Pero lo que te decía, Borja, precisamente además estuvo Román esta semana en los estudios aquí hablando con nuestra compañera Pilar sobre su proyecto. Pues nada, tú que también estuviste hablando con él, pues muchas ganas de esas nuevas ideas de Román y, como siempre, espacio abierto al cine, ¿eh? Sí, estaremos pues con muchas ganas de a ver qué surge de ahí, ¿no? Que tanto es una zona pues, un poco que va a unir varios estilos, ¿no? El tatuaje, según comentaba, el baile, la música, un poco el compartir. También decía que iba a haber un espacio para el cine tan necesario en nuestra ciudad, en esto que se corre, pero entonces estaremos muy expectantes. Bueno, según su enfoque, ¿no? En una nave, también nos hablaba de una roller disco. ¿Tú tienes pensado ya Sí. alguna película relacionada? Habrá que irse a los 80, ¿no? Los 80, a los Sí, 90. sí, sí, sí. O los 70 Bueno, incluso también, ¿eh? ahora no se me ocurre así nada, ¿no? Más que esa escena de la última temporada de Stranger Things, por ejemplo, Sí. que hay una escena ahí que es bastante importante, una roller disco. Y bueno, para la gente, a ver, tengo que decir que nosotros ya tenemos una edad para andar en patines y que nos podemos romper ahí cualquier cosa, Uy, entonces, tienes miedo, cuidado. te veo con miedo. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Sí, sí, Yo es sí. que nunca patiné y me da un poco de rollo. Ya que soy un poco arrítmico, además siempre pones unos patines, pero Bueno, todo bien. Pero bueno, Borja, lo probaremos, claro que sí. que tú te hacías y te haces un salto mortal. Sí. Como para tener miedo al deslizamiento. A ser mortal, sí. No te pega, no te Total. pega. Bueno, como decíamos, mucho ánimo para Roman Polanski. Aquí tiene gente a la que arrimarse o pedir lo que necesite, por supuesto. Y como decimos, en la sección de actualidad, Borja, no sé si tienes algo preparado. Si quieres, vamos directamente. Mira, hoy te decía que venía con todas las cuñas preparadas. Me apetece poner, cuando la gente nos manda mensajes a pie de cine. Pues tener aquello Sí. como cuando Falo se va de festival, ¿no? El Sí. tío de los Fraggle, ¿no? Esa Sí. sintonía que me gusta porque la gente a pie de cine pues nos manda mensajes. Y en este caso, si quieres, vamos a escuchar primero de todo a Gonzalo porque el estreno de Flash fue este viernes pasado, eso lo podemos decir bien, ubicando sea lunes o sea viernes. Este fin de semana pasado fue el estreno de Flash y él fue a verla y lo pasó muy bien. Yo no sé si tú tienes ganas de ir a ver también Flash. Pues no la tenía yo muy ubicada, pero después del comentario que escucharemos a continuación de Gonzalo, pues a mí me da muchas ganas de verla. Aquí, eso es, Y aquí. además, bueno, haciendo un poco de mirando un poco la ficha de la película, vemos aquí a un conocido ya por nosotros, Andy Muschietti, el Sí. responsable de las películas de It, por ejemplo, Sí. y Ezra Miller, ¿no? Que es otro de los que es bastante conocido aquí en ya tiene página. Eso es. Pues nada, vamos a escuchar a Gonzalo a pie de cine. Optimismo puro y duro, ¿eh? Bueno, chavales, acabo de salir del cine. La película empieza muy, muy, muy, muy, muy, muy bien. Muy superhéroe pijamero, o sea, tono Marvel total. La acción ya al principio es brutal. El Batman de Affleck mola mogollón, pero es que después ya el de Keaton es como estar viendo el lenguaje, pero moviéndose y repartiendo hostias y tal. Super guay, la Supergirl mola más que Henry Cavill, las hostias que reparte, cómo se mueve, tal de qué. Después, bueno, tiene algún altibajo, porque claro, hay momentos que tienen que contar cosas, no son todo hostias. Y después hay el gran homenaje a toda la cinematografía y demás de DC. Hay un momento súper friki que yo hasta aplaudí. Hay un momento para nostalgia, hay un momento para todo, hay súper sorpresa final, porque dices tú, hostia, esto por dónde va a tirar, pero bueno, está entretenida, me lo pasé bien. Lo único que los efectos especiales, o sea, están bien, pero hay cosas que cantan. Y bueno, eso lo tengo bien claro, porque esto, pues cuando acaba la película, hay 80.000 estudios de efectos especiales ahí implicados, cuando las de Marvel, pues es la ILM. Pero bueno, que yo. Joder, para pasarlo bien y estar entretenido ahí, está de puta madre. pero o sea, me reí, yo me lo pasé muy bien. Está de puta madre, ¿eh? O sea, la sinceridad, ¿eh? Pues espero que le pase a los demás oyentes después de escuchar a Gonzalo que les Eso pique es. un poco el gusanillo, ¿no? Por ver la película, porque a mí me da mucho de verla. Sí. Aquí, bueno, ya sabes que nosotros, lo que sea por Marvel, por Sony, por DC, aquí un altavoz súper necesario para las grandes, para la gran industria, ¿eh? El nuestro. Total, total, total, vamos. Pero bueno, sí, el hecho de que del entretenimiento, ¿no? Y me comentaba Gonzalo que había sido un tremendo fracaso de taquilla, entre comillas. Claro, el fracaso ahora es no petarlo a tope en cuanto a económico, ¿no? Pero luego, igual la película pues tiene otro recorrido, y igual el recorrido económico no es tanto como otras películas, pero esta Flash, pues sí, si hacemos caso a lo que dice Gonzalo, pues quedará como una buena película de DC, ¿no? Siempre DC últimamente es como el patito feo, ¿no? Está Marvel ahí que le está comiendo la tostada y nosotros, Borja, siempre estamos con los derrotados, ¿eh? Sí, siempre con los perdedores, cómo no. Pero bueno. Pues nada, habrá que ir a verlo. ¿Qué te has visto tú por ahí últimamente que quieras destacar? Bueno, últimamente estuve viendo una película de Ali Abbasi, que recordamos que es este director danés, iraní, no sé exactamente dónde es, creo que es iraní, responsable de Border, que tuvo un éxito hace unos años, una película que trataba sobre, bueno, es una especie de futuro distópico, ¿no? En el que hay un personaje que tiene un poder muy específico para oler la culpabilidad de un individuo. Y con esta premisa hacía una película para mí brutal, con mucha crítica social y además una de las escenas de sexo más perturbadoras de todo del cine. Pero Sí. bueno, está muy bien. Y esta película que vi esta semana se llama Holy Spider. Es una película del año 2022 y es un peliculón. Se trata la historia de una periodista que va a investigar unos asesinatos que tuvieron lugar estos años reales en Irán en 2001. Y la verdad que a mí me. Sabes que soy bastante friki del tema de Psycho Killers, pero además esto, una sociedad pues muy conservadora desde el punto de vista religioso y ético. Criminalizando a las mujeres que ejercen la prostitución y bueno, y vemos un poco por una parte, la mente totalmente alienada de este psicópata y por otra parte la sociedad también un poco alienada porque intenta de alguna manera justificar esos actos, ¿no? Entonces, una visión muy, muy particular y muy acertada de Ali Abbasi que dirige este thriller tremendo. Pues sí, te decía yo cuando me comentabas sobre la película, fue un descarte de la última edición de Musou, que está Holy Spider, y también Border, una película que tuvo un recorrido en circuito así un poco más pues independiente, ¿no? Ese primer trabajo de Ali Abbasi, que sí, la gente quiere completarlo, pues nada más que tiene que ver estas dos películas, y Shelley, que es otro de sus trabajos. De este, como bien decías, Borja, iraní nacionalizado danés y al que seguirle mucho la pista. Sí, la verdad que lo que hace no deja nada indiferente. Yo creo que también estuvo por ahí metido en alguna serie. Hizo algún capítulo de Last of Us, The que Last of también Us, estuvo ahora sí, muy. correcto. Sí, estuvo muy. Tiene, bueno, no voy a descubrir nada tampoco con Last of Us, así que nada, que lo veáis, que está muy bien. Pues nada, Borja, yo no sé si yo tengo poco para destacar a nivel Sí. de película. Estamos ahí acabando Succession, con muchísimas ganas de acabarlo. Yo no sé si está produciendo en mí lo que debe producir. O sea, la gente, tú al final fuiste una de las personas que me recomendaste Succession, pero que no seguiste ahí, ¿eh? No, no, yo vi los dos primeros capítulos y bueno, porque el elenco, ¿no? Y todo más que las campañas publicitarias de las Sí, plataformas, que te lo meten un poco por los ojos, me ¿no? dejaste ahí a los Y pies de como los caballos. sí, sí, sí, sí. Y Pues. no puedo dejar de verla, tengo ganas de acabarla, y eso hace, o sea, va de la mano con el odio, con el desprecio, con el gusto por la banalidad, el artificio y todo que tienen los protagonistas de esta serie. Que la verdad es que pues es lo que te digo, ¿no? ¿Cómo es el tejemaneje, ¿no? La vida de los ricos. lo superficial es terrible. Está muy bien planteada en ese aspecto, pero para dar es un poco que tengan aguante Sí, también, sí. ¿eh? Que te genera un poco de odio, ¿no? Sí, sí. Hacia esa estatua de la sociedad. Sí. Está muy bien hecho, los personajes son Sí. increíbles. Ganas de que entre algún psico-killer Sí, ¿no? y que se cuele dentro de la serie, sí. En este caso son ellos mismos los hijos que es. Pues nada, Borja, Bueno. hasta aquí la sección de actualidad, hoy cortita porque vamos a ir al grano japonés Sí. rápido. Tenemos muchas ganas de contar muchas cosas sobre ese clásico no tan popular y sobre esa cara B también. A no ser que me quieras decir algo más. De actualidad vamos a hablar poco, ¿De qué, pero perdón? que digo que de actualidad vamos a hablar poco, salvo esta píldora de Flash de nuestro compi Gonzo. Así que nada, tenemos mucho tiempo por delante. Ya adelantamos que vacaciones vamos a tomarlas como siempre, ¿eh? O sea, vamos a estar ahí Sí. al pie del cañón cuando apetezca. Apetecerá y habrá cinefagia. Según nos venga, sí, eso Eso es. es. Además, ya ves que ni la distancia puede con No, nuestra chapa. sí, totalmente. Nunca mejor dicho. Pues nada, escuchamos Bueno. uno de los primeros temas que nos van a acompañar hoy en este Cinefagia FM y después de escucharlo, comentaremos el porqué. Así que nada, nos escuchamos ahora, en unos segundos, aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. ¿Y a qué viene a Okinawa? Vengo a ver a un hombre. ¿Ah, sí? ¿Tiene un amigo que vive en Okinawa? No del todo. ¿No es amigo? No le conozco. ¿Ah, no? ¿Y quién es? Si puedo preguntar. Hattori Hanzo. ¿Nihondo 一体日本刀を何に使うんですか。 切りたいネズミがいるから。 Deben de ser enormes ratas para precisar el acero de Hanzo. Enormes. Clásicos no tan populares con Borja Fernández. Escuchamos Fundamental. La parte instrumental del clásico no tan popular que nos acompaña hoy, que ya puedes decir cuál es, porque tenemos muchas ganas de hablar de esta película. Sí, de hecho es El Vagabundo de Tokio, Tokyo Drifter. No confundir con la tercera entrega de Fast and Furious, Derrape Total. Esta es otra película, es una película de 66. Dirigida por Seijun Suzuki, que es un director bastante influyente, sobre todo tuvo bastante notoriedad, como veremos después, Sí. a posteriori, ¿no? En el momento no se dio el reconocimiento que merecía, pero años después, con gente como Jim Jarmusch, gente como Quentin Tarantino, pues le hicieron, hicieron que esta figura se elevase al puesto donde, donde merece. Y hoy traemos esta película, El vagabundo de Tokio. Quizá no sea su película más famosa, pero a mí me resultó bastante llamativa, ¿no? Y bueno, pues no sé si la viste tú, Jairo, ¿la viste completa la película? Sí, antes estuvimos hablando esta mañana de ella. Me quedan todavía un tramo de película por ver, pero bueno, suficiente lo que vi el principio casi hasta la mitad por el de lo que me estás comentando, ¿no? Ese estilo tan particular que inspiró a muchos directores posteriores. También andaba Nicholas Winding Refn por ahí, que fue protagonista aquí en Cinefagia hace tiempo. Y sobre todo lo que tú decías, ¿no? Una película, ahora nos comentarás un poco la sinopsis y escucharemos el tráiler también, sobre el mundo de los yakuzas, no sé si es yakuzas o yakuzas. Yakuzas, sí. Yakuzas, sí, ¿no? Sí, sí. Yakuzas. No sé, quieras. Sí, pero que también, pues eso, tiene su calma. Luego hablaremos también del presupuesto, de cómo trabajaba Seijun Suzuki en aquella época. Recordemos que es el año 1966 y la verdad es que de estas películas que a veces decimos qué gusto da ver cine clásico por la capacidad que tiene de relajar a uno, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, también me fijé yo, sobre todo por lo... A ver, la cultura nipona sabemos que se basa muchas veces en el amor por lo que hace, ¿no? Lo metódicos que son, tanto a la hora de hacer cualquier tipo de, ya sea maquinaria, tecnología, instrumentos musicales, son muy, muy metódicos. Y también en el cine, ¿no? Hay grandes directores como Kurosawa, ya súper nombrado, que tienen esa manera de hacer. Y también hay unos que fueron relegados a una cara B, ¿no? Digamos, a una parte un poco más oscura, y es el caso de este Seijun Suzuki. Y mediante muchos de los recursos que tenía, a ver, él trabajaba para un estudio que le exigía muchísimo. De hecho, Seijun Suzuki hacía una media de 4 películas al año, eso era muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Y él quería darle su toque personal, y eso muchas veces entraba en contraposición con la opinión de los ejecutivos, evidentemente, y le llevó a ser despedido después de estas películas. Así estuvo sin trabajar varios años hasta que retomó después de una manera mucho más artesanal junto con su mujer, pero estuvo después de esa carrera tan prolífica, estuvo aparcado durante 10 años de la dirección. Y bueno, pues al margen de la figura de Suzuki, pues bueno, pues esta película que nos trae es Tokyo Drifter. Pues es un yo diría un western yakuza. Totalmente, sí, y sí. Diría western también porque además estaba muy de moda en la época el spaghetti western, y sobre todo figuras como Sergio Leone, yo creo que son muy paralelas, ¿no? La utilización de los zooms, ese hombre solitario que va silbando una melodía por ahí por las calles de Tokio. Buah, es buenísimo. Recuerda mucho este tipo de cine, sí. Sí, sí. Bueno, eso tiene momentos. Eso ya. La propia canción original, pues bueno, te quedas. No sé, te entra dentro la canción, ¿no? De la que estás viendo la película, de repente se te pega, incluso las silbas, la tarareas. Es un auténtico temazo que sí, te acompaña. La música es muy. Es un poco como le llamaban Trinidad, ¿no? Que empieza ahí silbando por ahí. Es una cosa así muy parecida. Además, es un leitmotiv muy recurrente a lo largo de la película. Eso es. Hay una escena muy concreta que los yakuzas enemigos dicen, pero bueno, este tipo, con las palabras que estamos dando, aún sigue silbando, aún sigue con sus canciones. Sí, sí. Pues bueno. Vamos a escuchar el tráiler y, en este caso, en versión original, japonés, subtitulado para la gente que lo pueda buscar en casa si quiere, bueno, una vez que vean la película está en Filmin, versión original también subtitulada. No creo yo que encontremos esta película doblada, si no me equivoco, Borja. Seguro que hay alguna versión por ahí, pero es difícil. La verdad que yo accedí a esta película por el ciclo que está haciendo de Seijun Suzuki en Filmin, y la verdad que no sé, me apetece seguir ahondando un poco en en la filmografía de este autor. Totalmente. Mm. アルゴで歌ってるチャールをもらいたい。 チャール？しかしチャールはテスの。 テスの女だからこそもらいたいんだ。 Increíble las diferentes versiones de esa misma canción, Borja. Como decíamos, El vagabundo de Tokio. En este caso también al piano, interpretado por esa mujer que aparece en la película. La verdad es que la música muy importante también en la película. Estamos diciendo es que sobre todo que es el tema principal. Sí, sí, sí. Bueno, para poner un poco... A ver, ya que el trailer está en versión original y no creo que todo el mundo se haya enterado de lo que dijeron. Un poco, tengo un resumen. La película se trata sobre Fénix, que es un Fénix Tetsu, que es un asesino a sueldo, que bueno, tuvo un tema de retención y ahora pues, intenta hacer el bien, ¿no? Intenta hacer el bien, pero los demás no le dejan. Entonces se ve metido en una vorágine ahí de guerra de yakuzas, de bandas, y se ve obligado a desertar y a vagar solo por Tokio. Solo relativamente porque le atacan cada dos por tres diferentes bandas rivales y después, bueno, es muy característico del cine de Suzuki, ¿no? Que empieza muy bien, más o menos sigue saliendo, pero de repente empieza a haber un poco de mezcolanza ahí, ¿no? De peleas porque sí, todo muy muy pulp todo, ¿no? Como se diría, muy, sí, muy exagerado también. Sí, sí. Con esos, la utilización de la luz, de los colores, uh-huh. La utilización también de esos decorados que no intenté decir que son decorados. Sí. No sé. La película empieza en blanco y negro. Por eso que hablabas un poco al principio, me imagino, Borja, ¿no? Por el hecho de que la economía pues era precaria, había que sacar muchas películas en un año. Y luego, cómo él juega con ese blanco y negro, luego mete el color. Hablamos de Stanley Kubrick, mira hasta dónde nos vamos, pero luego la elección de decorados, las formas de los elementos que componen esos decorados, cómo la gente entra y sale del plano. Por ejemplo, ahora escuchábamos un tren en el tráiler, ese recorrido que hace mientras el tren avanza, él va hacia el otro lado, también es todo como muy plástico también, ¿no? Dentro de ese pulp, ese rollo tan también un poco bizarro, ¿no? Sí, es un estilo muy, muy pop también, incluso en la elección de la música, ya no solo este tema, este leitmotiv del que hablamos, que es un tono ya más melancólico, que es el protagonista, el que luego suele cantar y que habla como su propia vida, que es un vagabundo que está dedicado hasta a la soledad, ese punto solitario también, ¿no? Del héroe solitario. Pero entra en contraposición con, por ejemplo, otras durante las peleas, que son de lo más western. Entonces, empiezan ahí a pegarse todo el mundo con todo el mundo y en esos momentos suena una música pues muy, muy pop, ¿no? Muy, muy de disco de la época de los 60. Entonces, bueno, le da un toque un poco... medio cómico, medio excesivo, ¿no? Que también es muy característico del cine de Suzuki. Sí. Bueno, antes escuchábamos un trozo de Kill Bill, hablamos también de la gente que referenciaba a este director. En este caso, el propio Tarantino, hay una imagen que usa en su Kill Bill, que es cuando Seiji Suzuki coloca la cámara por debajo de lo que es el suelo y enfoca hacia arriba. Creo que es en la pelea final, ¿no? Contra los 88 maníacos. Uh-huh. Lo coge de esta película, además. Sí, sí, sí, precisamente. No, y además muchas películas. Incluso la película de Within Rain, la de Driver. Driver, sí. Pues que es prácticamente un poco lo mismo, ¿no? Ese amor que sabes que va a fracasar por la negatividad del propio del protagonista, que a pesar de querer hacer las cosas bien, se ve involuntariamente metido siempre en problemas y bueno, ese llanero solitario, ¿no? Que yo creo, además dice Wes Craven, dicen que esta es una de sus películas favoritas. Y otra película que trajimos aquí de Jim Jarmusch, la de Samurai, Sí. que también que se basa también en este personaje un poco solitario, al margen de la sociedad, que también se ha envuelto en diferentes problemas sin que él quiera buscarlos directamente, ¿no? Que más bien le llegan a él. Y como decías antes, Borja, un director que tuvo su parte polémica y un poco yo creo que incomprendido quizás el cine japonés de aquella época, pues como hablaremos luego cuando hablemos en la cara B del protagonista que vamos a tener allí, como introspectivo, muy sosegado y en este caso Suzuki, pues con esas ganas que decías tú de meter, de colocar esas influencias, también de él aportar sus cosas, dejarse llevar, tú decías, hablas de western, cine negro, ¿no? También, que al final Sí. era, él estaba dentro de la calma que te da la película también, estaba arriesgando, ¿no? En este caso. Sí, de hecho, bueno, vemos que como muchos de los directores de los años 80, 90 le reivindican, pero es que él fue el primero en muchas cosas, ¿no? Y en elegir ese tipo de montaje es un poco alocado, esa estética tan, tan, esa elección del color también, incluso. Y fue muy, muy pionero esto. En aquella época, en los 60, en el Japón, la compañía Nikkatsu era la encargada de financiar todos estos proyectos y lo tenían él como, bueno, pues era un director que le sacaba mucho, mucho trabajo y tal, pero que él quería un poco rebelarse, ¿no? No era el típico director de estudio y quería dejar su impronta ahí en las películas. Y entonces esto hizo que cayera un poco relegado al ostracismo. Y bueno, pues al final, como decíamos en los 90, pues se hace en su visión y que eso, que coge de aquí, de allá, coge un poco también de ese cine francés, ¿no? Que surge ya también a partir de los años 60, coge del espagueti western, de esos primeros planos súper súper llamativos que tanto gustan a Tarantino y tan utilizados también como gente como Leone. Y bueno, pues me parece una figura que yo descubrí relativamente hace poco, pero bastante a reivindicar. Y ahora más, hay bastantes películas que son bastante accesibles y se pueden. Sí, muy importante también, decíamos al principio, el tema del color y comentábamos lo de, bueno, esa necesidad, pues eso, la necesidad obliga, ¿no? De meter el principio el blanco y negro y luego el cómo lo usa y cambia a ese color y luego también muchos analistas hablan de que ese cambio de color también en aquella época, como un poco de sacar a Japón, darle color, llegaban los Juegos Olímpicos, como empezar a salir un poco de ese ostracismo, ¿no? Claro, date cuenta que al inicio de la carrera de Suzuki y de la compañía de la que hablábamos antes, lo tengo por aquí, Nikkatsu. Nikkatsu, eso es, que date cuenta que es a mediados de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad que muchas Claro. de las empresas de Japón tuvieron que empezar de nuevo y bueno, es un nuevo comienzo también Sí. al margen de lo económico y de a nivel industrial, también a nivel cultural y cinematográfico. Entonces, bueno, es un ejercicio bastante interesante el que hizo aquí su función. Sí, pues nada, Borja, además yo siempre pienso en Japón a lo largo de los años, me imagino que como muchos otros países cometieron muchos errores también en el pasado, sobre todo viéndose implicados en guerras. Hace poco veía una foto de incluso haciendo paseos con esvásticas, incluso a los japoneses de aquella, tenían una especie de lío, ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre cuál era su participación, ¿no? Y luego encima, cuando lían aquello, no les pasa otra cosa que no volvió a pasar nunca en el mundo, y seguramente, ojalá no pase nunca más, es que les cae una bomba atómica. Sí, eso es, eso es. Entonces, claro, ellos pa lo pagaron con creces, la verdad. Claro, muy duro, sí. Pero bueno, también es un pueblo que se sabe rezar a sí mismo, aprender de los errores, también mirando hacia atrás, pero sin perder la vista adelante. Y me parece, bueno, pues que siempre hay esperanza. Sí, No quería meterme en un tolladero, pero, o sea, en un jardín, pero bueno, bueno, que siempre una se cultura puede. además que es muy atractiva, la verdad, también. Sí, bueno, a ver, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, tanto Alemania como Japón, como muchos países, tuvieron errores en el pasado, pero bueno, Sí. esos errores pues se corrigieron, los admitieron y pagaron por ello hasta cierto punto, pero supieron rehacerse, ¿no? Aquí, Sí. por ejemplo, en España hicimos muchos errores, pero que tampoco son muy, no están cerradas heridas. Entonces, por Exactamente. eso es de admirar también ese tipo de conductas. Eso es, y así estamos, lamentablemente. Te decía, Borja, para finalizar también, me llama la atención, bueno, esa parte, estamos hablando de esa época del 63, en la que el ritmo que llevaba Seiyu Suzuki era, pues bueno, de cuatro películas al año, nos decías antes, pero llega un momento también, se mete un poco en la comedia también, ¿no? Porque le fichan como al actor estrella de aquella del estudio y hace también películas que son dignas de peor imposible, ¿no? Seguramente igual ya ha pasado alguna por allí y no nos estamos Fijo, dando cuenta. fijo, totalmente. De hecho, bueno, una de las películas, a ver si tengo por aquí, es que, bueno, cuesta un poco. Los títulos son, no se abstraen también. El de. Pero él lo que decía era un poco de batiburrillo, ¿no? No hace una película, hizo películas de, como Sí. decíamos, de cine negro, sobre todo mirando a América, ¿no? Ese tipo de cine negro que tanto se habla por ahí, Claro. de gángsters, en este caso de yakuzas. Pero bueno, aquí hizo también incluso películas, una película que se llama 8 horas de terror o algo así, hizo un poco de todo. Ya ves, con 4 películas por año tenía una carrera súper, una filmografía súper, súper amplia. Sí. Estoy intentando buscar la otra película, que es. El detective Buró. Esa es una de ellas, pero no, es posterior a esta película. Sí. Juventud de la Bestia. Historia de una prostituta, Ajá. dice que está muy bien. El vagabundo de Tokio. Mira, Marcado para matar es la película que te decía yo. Sí. Esta película cuenta con Joe Shishido, que decía que era de Steve McQueen del Japón, y que la verdad que fue un auténtico sex symbol de la época. Fue todo gracias a la figura de director Suzuki, ¿no? Que le acompañó durante muchas de sus películas. Pues nada, ahí dejamos ese clásico nota popular hoy, más clásico nota popular que nunca, Borja, Sí. perfectamente elegido, pues bueno, por ese estilo, ¿no? Que tanto nos gusta, pasado de rosca, extravagante, estamos leyendo por aquí también, y que luego al final también, pues mezcla eso, ese batiburrillo que decías tú, esas ganas de coger cosas, de mezclar ideas y claro, encima si había prisa, ¿no? Había que intentar meterlo todo y luego que Sí, al final, sí, sí, pues sí. salían cosas, pues muy buenas, que luego vinieron otros a reivindicar, como suele pasar. Y al final, pues bueno, este Seiyun Suzuki quedó para la historia, que falleció hace unos años ya, ¿eh? Sí, en 2017 falleció con 93 años. 93 Eh, años. y sobre, y sobre todo, claro, sí, mezclaba muchas cosas y nosotros a día de hoy estamos acostumbrados a ver esa mezcla, ese cine de homenaje, ¿no? Tan Claro. mítico, pero él fue pionero a la hora de, y además sin referenciarse, o sea, sin tomar como referencia a nadie, Claro. innovó mucho en el cine en cuanto a estilo, como a, no sé, a guión, a comedia, incluso tuvo sus escarceos con el cine erótico. Claro, Y bueno, sí. me figura reivindicarse. Pues nada, Borja, vamos a seguir escuchando la banda sonora de Tokyo Drifter que nos acompaña hoy. También un poquitín de musicota en la película, ¿eh? Me recuerda también un Sí. poco a esa época también en España, ¿no? Hace poco hablamos del Windsor, ¿no? Esos 60, 70 locos. Y cuando escuchéis este trozo Sí, eso. del Es un tema, poco yeye, ¿eh? Esa música un poco yeye, ¿no? Un ahí hay un poco poco. así, Tokio Ahí, Guateque. sí. Hay un poco de yeye ahí. Y la verdad es que entra muy bien y le da un punto, ¿eh? Le da un punto. Yo cuando lo escuché digo, hostia, mira qué ritmillo. Vamos a escucharlo. ジャルの方で話しやしね。 Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado. Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Cara B. Ahora que estás lejos, Borja, estaría guay que fueras al baño, ¿no? Y que hicieras una gota para engañarme. Sí, estaría bien. Sí. Bueno, escuchábamos un trozo de la película Fahrenheit 451, donde se quemaba mucho libro para buscar lo que nosotros buscamos, que es poner tabula rasa entre la gente, ¿no? Pero en este caso no. Nosotros buscamos tabula rasa, pero con conciencia y con igualdad, que todo el mundo lea, en este caso no, quemando libros, como decían. Y precisamente hoy nuestra cara B, que va a ser algo corta, porque estamos en minuto 45 ya de este Cinefagia 285, traemos novela gráfica a la cara B, con también adaptación al cine, y en este caso el protagonista es Hiro Taniguchi. Borja, uno de los mejores regalos que he recibido yo en un cumpleaños, por tu parte, no es porque seas tú, pero lo terapéutico que pudo llegar a ser el Grumet Solitario y este Hiro Taniguchi, que tiene también muchos otros trabajos, ¿no? Sí, pues mira, pues la historia de ese regalo fue que, escuchando Todopoderosos, lo habían nombrado y a mí se me había olvidado. Y nuestro también amigo y escuchante, Gerbe, lo hablamos un día y se me ocurrió. Y la verdad que no, yo no sabía que fuera que te iba a gustar tanto, ¿no? Pero la verdad que eso, que es una lectura para, como decíamos antes, muy, muy contemplativa, que no pasa nada excesivamente, pero vemos un poco la magia de la cotidianidad, ¿no? Y de un hombre que entra a un bar y se pide de comer y observa un poco el ambiente. Con esa premisa, pues te hace un libro muy, muy entretenido y con mucha calma, que transmite mucha paz. Pues sí, este Hiro Taniguchi también falleció también en 2017. Mira, Borja, hay un error malo porque falleció el mismo año que Seiji Suzuki, ¿eh? Sí, pero era mucho más joven, ¿no? Sí, exactamente. Con 69 años, muchísimo más, más joven, nacido en Totoro, en el seno de una familia humilde que además, pues eso, próximo a zona muy rural, muy en contacto con la naturaleza, y eso tiene mucho que ver, yo creo, un poco en su obra, ¿no? Por lo que decías al principio, ese valorar lo contemplativo, o sea, la vida pasando, básicamente, ¿no? Sí, sí, eso es. Y eso, la virtud de hacer de una premisa tan sencilla, pues esa obra, ¿no? Luego, entre sus libros, en este caso mangas más ilustres, tienen El almanaque de mi padre, que es también lo leíste, ¿no, Jairo? Sí, mira, precisamente te iba a decir que si quieres, también Gonzalo se enteró de que íbamos a hablar de Giro, y aparte de hacernos la crónica de Flash, también quiso dejarnos un mensaje sobre este descubrimiento que fue para él el almanaque, porque en este caso es novela gráfica, manga, podríamos decirlo, pero no es el manga al que estamos acostumbrados, sino que es pues otro tipo de manga, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos decía Gonzalo sobre cómo descubrió el almanaque de mi padre. Es una obra que me sorprendió gratamente hace ya unos cuantos años, me lo recomendó una buena amiga. Y yo soy del manga, pues era un poco reticente a entrar por ello, pero la verdad es que desde el primer momento me enganchó. Es la historia de un joven que vuelve al pueblo natal de su padre a asistir al velatorio de este. Él siempre había tenido como una relación distante y tirante con su padre, y en el velatorio, pues viendo a la gente que estaba allí, empieza a recordar su infancia. Y la gente que está en el velatorio pues empieza a contarle lo que él desconocía sobre su padre, que era pues su juventud, cómo había conocido a su madre y demás vivencias en la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y así, a través de esos relatos de la gente que está en el velatorio, pues descubrir pues a un padre muy distinto del que él siempre había tenido como referente. Una obra para mí imprescindible, para los que les guste y los que no les guste el manga. Pues sí, totalmente imprescindible, Borja. Dice Jiro Taniguchi, vemos aquí en la Wikipedia, siento apego por las pequeñas cosas que suceden a diario, las observo con cuidado y reproduzco. Y en este caso, en este cómic, en el almanaque de mi padre, hay muchas cosas que son muy obvias que se dicen. Pero se tienen que decir porque realmente son tan obvias que la gente no las hace. Y estamos hablando pues de cuidar a la familia, vivir el momento, aprovechar el momento con la gente, disfrutar de las pequeñas cosas en realidad también. Y todo eso está ahí en ese almanaque de mi padre, ¿no? Bueno, yo creo que son cosas que se dicen mucho, pero se hacen poco. Eso es. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ahora hay un vuelco ahora de aprovechar el momento, de todo tal. Pero también que se hace bastante poco. Siempre estamos a otras cosas y... Sí, y decíamos en esta obra también y en muchas otras, la figura paterna tan importante, tan ausente, y sobre todo, pues bueno, parece que ya nos vamos dando cuenta, es 2023, parece que aquello de siéntete realizado, ¿no? El trabajo dignifica al hombre. Pues ya nos vamos olvidando de todo aquello. Igual hay que trabajar menos y mejor, en el sentido de no mejor, sino más siendo como más eficaces, ¿no? Más aprovechar, hacer menos horas y dedicar más tiempo a otras cosas, ¿no? Sí, volviendo un poco a los que maman los libros, el trabajo te hará libre, sí, ¿no? Exactamente. Los campos de concentración. Sí, totalmente. Y Borja, Hiro Taniguchi también está aquí, aparte de por eso, porque hay dos de sus películas, además una que yo creo que después de leer El Gourmet Solitario y luego también El Almanaque de mi padre, hablábamos mucho, que era La Cumbre de los Dioses. Yo no sé si tú te das cuenta, es de 2021, yo no pensé que era tan cercana, y en este caso sobre esa expedición en el Katmandú, en el Nepal, en el que un montañero pues descubre una cámara que parece ser que perteneció a George Mallory, ¿no? uno de estos primeros aventureros, ¿no? Y la verdad es que es una de las uno de los trabajos de Jiro que tiene o sea, que tiene más reconocimiento, y yo no sabía que había película. Pues yo tampoco lo sabía, ¿no? Tiene una serie de cómics, o sea, de mangas sobre el alpinismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué se basa? ¿En uno de ellos o cómo es La Cumbre de los Dioses? Exactamente, La Cumbre de los Dioses. Yo me imagino que será en uno particular, y sí que es verdad que él, como decíamos... Sí, hay varios volúmenes, sí. Que él con ese vínculo con la naturaleza, ¿no? Al final, pues bueno, el montañismo será algo que tenga pues muy presente. Y la verdad es que es una película que la gente en 2021 tuvo muy en consideración. De hecho, creo que tuvo un premio César al mejor film de animación. Es una película francesa, veremos después que es Francia quien lleva a la gran pantalla estos dos trabajos de Jiro Taniguchi, y las críticas también bastante unánimes, o sea que es un acierto ver esta película. Sí. Pues me apunto, totalmente. Uh-huh. Y la otra adaptación, en este caso totalmente diferente, pero también un poco teniendo que ver con esa idea, y además también metiéndole un poco de ciencia ficción y un poco de diferente. En este caso es película francesa también, en este caso de 2010, y se llama Barrio Lejano. Y en este caso, un padre de familia vuelve también a su pueblo de la infancia, como en ese almanaque de mi padre, y cuando llega la primera vez, se duerme y se despierta, se da cuenta de que tiene ha retrocedido 40 años en el tiempo y está en el cuerpo de ese adolescente, y empieza a revivir todo lo que le todo lo que pasó en la infancia. Y ahí vemos también un poco la importancia de esos inicios de vida, ¿no? De las infancias que tanto marcan y de las que siempre hablamos aquí en Cinefagia, Borja. Además, dirigida por Sam Garbaski, un belga que dirigió muchos, recuerdas la película Irina Palm, una comedia así con mucho tinte social, sí, que a mí me gustó muchísimo. Sí. Y bueno, al final, pues eso, lo que es la... Los inicios en el almanaque de mi padre, a mí me gusta mucho cómo él reflexiona, porque podríamos decir que en el almanaque de mi padre lo que hace también es, desde ese velatorio, volver también atrás en el tiempo y ir reproduciendo escenas que le pasaron y cómo él quizás las debería haber encarado, ¿no? Claro, porque además él va un poco... él tiene la figura de su padre ya, o sea, en la época donde la familia habla de su padre, él era un niño y quizá no estuviera dando cuenta de muchos de lo que hacía su padre, ¿no? De los sacrificios, del trabajo que hacía, de con quién se relacionaba. Entonces, bueno, es muy diferente la visión que tienes de niño cuando eres ya un adulto. Me parece un ejercicio bastante, bastante bueno. Sí, y luego al final, pues las pasiones de Jiro Taniguchi, pues eso, bueno, al margen de saber valorar el día a día, ¿no? Valorar esa infancia, ser capaz de analizarla, su amor por la naturaleza, también, como decíamos, volviendo otra vez al Gourmet Solitario, en el Gourmet Solitario, pues ahí descubrimos pues otro de los grandes placeres, si no el que más, ¿no? Del ser humano, que es la comida, y desde un punto de vista, pues súper detallado, pero a la vez de detallado, cotidiano y también calmado, sin alardes, o sea, natural 100%. Sí. Yo creo que este libro es para la gente que le guste el tema así un poco relajado, contemplativo, es el cómic ideal, ¿no? Porque él te hace un reflejo de la sociedad en un momento determinado, en un lugar determinado, y lo hace a través del bar. Algo muy japonés, pero también muy español, ¿no? Que tú entras a cualquier bar a tomarte una cerveza, a tomarte lo que sea, tú solo, y tú observas un poco los comentarios que tiene la gente y te haces un poco ese análisis del tipo de gente que hay, y puede ser un poco extrapolable al resto de la sociedad, ¿no? Es un pequeño muestreo de lo particular del todo, ¿no? Sí, sí. Hay que hacer un ejercicio, pero en Japón está... Sí, sí. Totalmente terapéutico. Dice que no sé por qué habrá tenido tanto éxito fuera de Japón, dice Jiro Taniguchi. Dijo en 2012, también, como hablábamos antes de Seiyun Suzuki, también porque sí se dejó influenciar por muchas temáticas de Occidente, y eso al final hizo que se enriqueciera su obra y pues que rompiera igual ese hermetismo del que hablábamos antes de Japón, y por eso pues tuvo tanto éxito fuera de sus fronteras. En 2008 estuvo en el Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias. Mira qué cerca lo tuvimos, Borja, en 2008, y obtuvo el premio Axtur al mejor dibujo por su obra Sandil Stag. O sea que al final también pues muy cercano, aunque no lo pareciera. Mira, yo este dato no lo sabía así sobre la marcha, así que al final, mira, hemos conseguido unir Japón aquí con Asturias. Sí, totalmente. Y bueno, lo que tú decías, que al final eso del hermetismo, al final yo creo que cada sociedad tiene son personas, ¿no? Y tienen, por muy raros que nos parezcan o muy extraterrestres que nos parezca, al final estamos todos en el mismo sitio y tenemos las mismas inquietudes. Es un poco, por ejemplo, como las miserias, ¿no? Las miserias de cada uno, que dices tú, me pasa esto, solo me pasa a mí, Pero quizás si las compartes con el resto de la gente, yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Pasa con Exactamente. mucha más gente de la que nosotros pensamos. Sí, eso da un poco de rabia, ¿no? En plan de, todo me Sí. pasa a mí, o madre mía, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Digo, igual es que estás hablando un poco con la gente porque Sí, realmente a sí, nosotros nos pasa exactamente, o sea, a todo el mundo le pasa prácticamente lo mismo, ¿eh? sí. Sí. Probablemente poco te pasa. Poco te pasa, Totalmente. poco nos pasa, sí, eso sí que Poco soy. nos pasa, sí. Eso es. Pues nada, Borja, hasta aquí, Bueno. una hora justa ahora mismo en este Cinefagia 285, en el que yo por lo menos he estado a gustísimo aquí charlando contigo sobre la cultura japonesa, que nos la trajimos hasta Asturias, ni más ni menos, hasta aquí, hasta Sisión, hasta Radio Crash. Así que nada, como digo, un placer y vamos a despedirnos con un último tema de esta banda sonora de Tokyo Drift. Que tiene un álbum, porque sí que hemos estado escuchando varias partes del tracklist con algún diálogo incluido, pero sí que había un álbum que encontré yo, que igual la gente lo puede comprar, de Crown Records, del año 1966, en el que traía ese tema del Vagabundo de Tokio, Tokyo Nagaremono. Y luego tenía otro tema, Gai no Yoru, que ese sí que no lo encontré. Igual no es que no es ni un tema, igual hace referencia a otra cosa, tendría que traducirlo. Pero en este caso sí que durante la película pues han ido sonando algún tema, también versiones de la canción principal que suena mucho en la película. Así que nada, Borja, Bueno, cuéntame, cuéntame. no, pues nada, un placer. Que la semana que viene ya tenemos ya medio encarado el programa. Eso No es. sé si quieres adelantar un poco. Dilo, dilo, dilo. El demoni. Vamos a ver el demonio. El El demonio en demoni. el cine. El Sí, demoni sí, que se sí. ha metido en el ayuntamiento de Sisión, puede ser el demoni. Puede ser, puede ser. Y surgió un poco porque yo ahora mismo estoy en Galicia, estoy en un sitio que se llama Tandaraño, que por lo Sí. visto es un demonio. Anda. O sea, es un demonio, era un demonio que le quitaba el hambre a los, o sea, le quitaba el hambre a los niños. O Ajá. sea, les daba hambre a los niños. Entonces, para que tu hijo volviese a comer, tienes que llevar una piedra que tenemos aquí encima, un poco más arriba de la casa, y ahí pues con la piedra una especie de rito y el niño te vuelve a comer. Ya. Así que Yo mira que soy agnóstico, ateo, creo muy poco en cosas así un poco, pues que no puedo ver, ¿no? Pero todos esos rollos rituales y todo eso me encanta. sí, pues Yo con bueno, eso a tope con todo. pues entre Asturias y Galicia estamos ahí en buenos sitios de, ¿sabes, no? De Yo será por eso también, claro, será por eso, será por eso. muchas luces. Sí. Pues nada, Borja, Bueno, las redes. Y nos escuchamos ya la semana que viene. sí, pues nada, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram. Y nada, cualquier cosa, pues al correo o la página web, que es cinefagfm.wordpress.com. Así Eso que, es. Un placer. incluso desde Gran Canaria. Eso es, eso es. Un placer. Pues si ya nos estáis escuchando este fin de semana desde Radio Guineguada, y un saludo como siempre también, como decíamos al principio, a Radio Cuca, Radio Almaina, Espiri Trompa, Radio Trama y Radio Gallinera. Y como siempre a nuestra gente, la gente cercana, la de aquí, la resistente de Radio Crash en Sisión, en el 105 de la FM y en radiocrash.org. Y como siempre el podcast, primero siempre en radiocrash.net y luego, sin hacer mucho ruido tampoco, sin meterle pasta, con lo cual eso no nos va a posicionar en la vida, pues en el resto de plataformas. Un saludo, Borja, nos escuchamos. Un saludo, cuídate mucho, Chao, nos chao, vemos, chao, igualmente. chao.